En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos semana y una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es lunes 8 de febrero de 2021. Gracias por estar un día más ahí al pie del cañón en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol resucitó en la segunda parte y salvó un punto ante el Villarreal. Empate a dos. Los goles de Guido Carrillo y Lucas Boyé en la segunda mitad permiten a los de Almirón volver a sumar, aunque la racha sin ganar se alarga hasta las 15 jornadas. Más que por el punto, que también, sobre todo, se ve un rayo de esperanza, pequeños brotes verdes por la reacción del equipo y por la imagen ofrecida. Está claro que con dos delanteros, mejor que con uno. La presencia de Guido Carrillo fue clave. Habrá que esperar que a partir de ahora las lesiones le respeten para convertirse en el mejor refuerzo del mercado invernal. Un empate en el que todos deseamos que sea un punto de inflexión y que a partir de ahora veamos otro Elche más ambicioso y con dos delanteros. Eso es lo que le preguntábamos a Jorge Almirón. Creo que es un, puede llegar a ser un punto de inflexión porque el equipo mostró el segundo tiempo que puede dar más y a ver, arriesgaron muchísimo. Los centrales ya jugaron mano a mano en zonas muy lejanas y ganaron duelos y recuperaron la pelota rápido, atacábamos bastante bien. De esa manera llegó el empate, así que bien conforme con el resultado, con la remontada del equipo o con la reacción del equipo en segundo tiempo. Así que bueno, esto puede llegar a ser un punto de inflexión para lo que viene. Pues esperemos que sí y que no se quede en un espejismo, como también pensábamos que iba a ser un punto de inflexión la remontada frente al Real Madrid. Por cierto, el gol de Carrillo supone el tanto argentino número 100 del Elche en Primera División. Pero antes del partido, aficionados del Elche Club de Fútbol protestaron ante el dueño, ante Cristian Bragarnic, en este caso por la gestión deportiva e institucional, y lo hicieron a través de sus claxons. En una manifestación aprobada por la subdelegación del gobierno, varios, cerca de unos 140 coches y el doble de aficionados, que es lo que se permitía, estuvieron protestando 2 horas y media antes del partido de esta manera. Así durante varios minutos para dejarle claro al propietario que en absoluto están de acuerdo en cómo está dejando caer al equipo, sobre todo por la inacción en el mercado de fichajes y por no haber tomado la decisión hace semanas de la destitución de Jorge Almirón, que ahora se le puede abrir, bueno, pues otra bombona de oxígeno con este resultado, más que con el resultado, con la imagen ofrecida por el equipo. Bueno, pues todo lo vamos a comentar porque hoy es lunes de tertulia, así que abrimos escaparates y enseguida vamos escuchando a nuestros habituales contertulios. Buenas tardes. El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas,

Está claro, pero si antes el propietario ni se lo planteaba, pensar ahora en que se juega un ultimátum en Vigo, quizás es ciencia ficción, ¿no? Sí, pero quizás el hermetismo que lleva el señor Bragarnik puede ser que esté en el ultimátum, ¿no? Que esté quizá en su última bala. Al final, pese a este empate, el Elche continúa con 15 jornadas sin conocer la victoria. Es casi prácticamente una vuelta, que son números desastrosos. Yo sigo pensando que si en Vigo no se gana, tienes que destituir al entrenador y buscar un cambio de dinámica, porque es que más balas no puedes tener, es que no te quedan, que es que al final los rivales empiezan a ganar. Al principio éramos un grupo de 10-11 equipos, nos quedamos en 8, y ahora prácticamente somos un grupo para tres plazas de descenso de 5 o 6 equipos como mucho. Al final se va recortando y te vas quedando tú ahí. O ganar o cambiar, no te queda otra. Va a depender mucho, yo creo que de Vigo y el partido contra el Eibar aquí en el Martínez Valero. De esos 6 puntos como mínimo no se sumen 3, evidentemente estaríamos cada vez más cerca de la segunda división. El 4-4-2, jugar con 2 delanteros, si las lesiones en este caso respetan a Guido Carrillo, ¿lo cambia todo o cambia mucho? A ver, volvemos al principio. Cuando tú juegas al ataque y pones artillería pesada arriba, creas una incertidumbre al rival y creas un peligro, incluso hasta una motivación para ti, ¿no? Guillo Carrillo lo conocemos de cuando estuvo en Leganés, ¿no? Que hizo una gran campaña y es un gran goleador. Lástima que aquí ha venido medio cojo. Prácticamente se ha pasado toda la temporada lesionado. Y 2 ratitos que ha jugado, creo que son 120, 130 minutos los que ha jugado, lleva 2 goles. Imagínate qué media, es algo brutal. Sí, sí. Pero bueno, esperemos y confiemos que sobre todo las lesiones musculares, que son las que está careciendo, hayan mejorado y queden en el pasado y sea el mejor fichaje del mercado de invierno. Pero me gusta jugar con 4-4-2, con los extremos colgando balones, con gente arriba, que crees peligro, realmente crees peligro. Cuando tú pones a Lucas Boye solo y juegas con un 5-4-1, es muy difícil. Y lo que está claro, y lo volvimos a ver a pesar del empate a 2, es que a este equipo le falta un defensa central con galones y un centrocampista organizador, ¿eh? La baja de Gonzalo Verdú, el equipo lo notó increíble. Tuvimos una defensa muy, muy, muy endeble y faltaba el que marca los galones ahí en la parte de la defensiva. Y luego necesitas un organizador. Raúl, Guti, Marcone y tal, pueden ser complementos a ese organizador, al Víctor que nosotros hemos conocido en segunda, o al Gonzalo Villar, que también hemos conocido, y fíjate cómo está en Roma, necesitas alguien que coja la batuta y dirija el juego y marque hasta los ritmos, ¿no?, del partido. La última, ¿crees que le llegaría hasta Argentina la protesta y la pitada de los aficionados? Sí, sin duda. Incluso varios medios argentinos publicaron ayer en sus respectivos medios, tanto de manera online como por escrita y radios y demás, la protesta que se realizó. Pensar que allí Bragarnik y Almirón, pero sobre todo Bragarnik, es una persona muy conocida, la que tiene un perfil, digamos, de salvador de clubes o de gente que tiene un mercado muy grande, y al final esta política de fichajes que está llevando en el Elche, y sobre todo la protesta de la afición y cómo está llevando el Elche Club de Fútbol la temporada, es algo que se está haciendo notar semana tras semana en Argentina, porque a mí personalmente me lo están haciendo llegar. Pues veremos si toma definitivamente cartas en el asunto, aunque yo creo que llega ya tarde porque ha tenido todo el mes de diciembre y sobre todo el de enero para haber firmado mejores futbolistas en el mercado invernal. Gracias, David. Hasta el próximo lunes. Gracias. Un abrazo. Pues vamos con más invitados, con más protagonistas a vuelta de pausa. Un día sin el nuevo Seat León suena así. ¡No, no, no, no, no! Y uno con el nuevo Seat León también. ¡No! Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar. Y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío. Grupo A+ tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, que mejora la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética A++ y módulo Wi-Fi de regalo. Entra en grupoaplus.es para ver los ofertones disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A+, frente al Estadio Martínez Valero. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono para la próxima temporada, si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos con nuestra ronda de invitados, de comentaristas, para preguntarle su opinión sobre lo visto en el tapete del Martínez Valero, que por desgracia sigue siendo la auténtica losa del Elche en Primera División. Solo ha ganado un partido y fue el último que ganó, el 23 de octubre ante el Valencia. Solo con que con la misma temporada hubiera ganado dos partidos en su estadio, no pedimos tanto, dos partidos en su estadio, pues el Elche ahora mismo estaría fuera, no digo lejos, pero sí fuera con solvencia de la zona de descenso. Pero eso de ganar y en casa, pues al Elche se le ha hecho bola ya hace mucho. Vamos a contactar también con nuestro compañero Adrián Díaz del diario Marca. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Ves brotes verdes tras la reacción del equipo? ¿Hay motivos como para ver un hilo de esperanza a partir de ahora? Esperemos que sí. La segunda parte del partido contra el Villarreal tiene que ser un poco la base para un punto de inflexión, como decía Almirón, aunque los próximos partidos dirán si fue un ejercicio de fe en el que resurgir o un espejismo que se quedará en nada. Creo que se pueden sacar varias notas positivas de este partido. El equipo, después de un 0-2, de una primera parte, pues para mí mala. Sí que es verdad que el Elche pisó más campo contrario, pero defensivamente dejó unas lagunas tremendas. Pues, y ante un equipo tan poderoso como el Villarreal, aunque notó en la segunda parte la baja de Gerard Moreno, pues supo sacar fuerzas de flaqueza, unirse y sacar la garra y la rasbia para lograr un empate que te mantiene sin ganar, pero por lo menos con las sensaciones de que se puede competir y de que el equipo pues está vivo y que no va a bajar los brazos. Para ello parece clave, a mí me lo parece, la propuesta de jugar con dos delanteros, con Guido Carrillo y Lucas Boyé, porque eso invita al equipo a jugar menos en combinación desde atrás, que te pasa mucha factura, y buscar más a estos futbolistas, ¿no? Abrir a los extremos. Es decir, que con Guido Carrillo, con Boyé, con dos delanteros arriba, si esto lo puede aguantar Almirón y las lesiones le respetan a Carrillo, sí se puede empezar a pensar en otra cosa, ¿no? Sí, ya vimos en este partido contra el Villarreal que un cambio en el estilo del Elche, ya no quiso abusar de la salida de balón desde atrás y jugó de una manera más directa, y es algo que te permite jugar con dos delanteros altos como son Lucas Boyé y Guido Carrillo. Era una vía, una solución que solo habíamos visto en Liga en el partido contra el Cádiz, porque Guido Carrillo pues ha perdido unos 10 partidos de Liga por lesión, y además con la fortuna de que ambos vieron puerta. Guido Carrillo la verdad es que ha jugado bastante poco, pero bueno, ya lleva dos goles y además se jugó a una forma con la que potenciar sus virtudes. La mayor fortaleza, la mayor fuerza de Guido Carrillo es el remate tras centro, y ya vimos que el Elche lo intentó de manera constante con esa vía, con centros de Josan, y también vimos un equipo en el que varios jugadores creo que se reivindicaron. Vimos, creo que, el mejor partido de Emi Rigoni en Liga con el Elche. Josan dio otra asistencia, Cifu que no contaba con la confianza de Almirón, y para eso ha llegado otro lateral derecho como Eddie Belton, pues creo que hizo un buen partido. Mojica se está demostrando que fue una buena incorporación, sobre todo en ataque, aunque deja lagunas defensivas. Una mejor versión de Guti, Marcone sin tener que arriesgar tanto la salida, otro gol de Boyé, otro gol de Carrillo. Creo que varios jugadores salieron reforzados y además en un partido en el que había pocas perspectivas de victoria por las bajas y por el rival. Lo que también nos deja el partido y sobre todo la primera parte es la endeblez defensiva, ¿no? Si se puede, habría que intentar firmar con urgencia un central con galones, aparte de un centrocampista organizador, ¿no? Sí, yo creo que son las dos mayores necesidades del Elche. No sé si el Livelton, yo como no lo he visto no lo puedo juzgar, pero no sé si el Livelton puede ser una solución a estos problemas defensivos en un partido en el que se notó la baja de Gonzalo Verdú, que no olvidemos que es el Kaiser de la defensa de este equipo, y también la de Antonio Barragán, aunque Cifu creo que hizo un buen partido. Los equipos que luchan por la permanencia tienen que hacerse fuertes en el aspecto defensivo, y la sensación de que un equipo, un rival, hace daño al Elche con tan poco, es a mí me deja preocupado, porque vale que el Villarreal es un equipo que tiene mucho potencial ofensivo, ya lo mismo Gerard Moreno, Paco Alcácer, pero es que esa sensación ya la he tenido en otros partidos, la tuve contra el Getafe, la tuve contra el Valencia, la tuve contra el Barcelona, que los rivales no necesitan hacer demasiado para dañar al Elche, y eso es algo que hay que intentar solucionar, y veremos si hay continuidad en este estilo de más juego directo con dos delanteros, si puede repercutir también en aspecto defensivo. Lo que también yo tengo claro, pero estas cosas pasan en el fútbol, ¿no? Muchos en el descanso, muchos no, nadie seguramente apostaría a favor de que el Elche iba a marcarle los dos goles al Villarreal, pero yo creo que se producen dos consideraciones anímicas, ¿no? El Elche con todo perdido ya se lanza hacia adelante y el Villarreal me da la sensación de que piensa que el partido ya lo tiene ganado y se conforma y conserva el resultado. No sé si tienes esa sensación. Yo sí que vi un bajón en el Villarreal, eso es una evidencia. Lógicamente también vimos una reacción del Elche, a que yo vi más enérgico y a por todas, pero lógicamente el Villarreal con la baja de Gerard Moreno, tras el descanso, que es un jugador muy importante, y además con el esfuerzo que venía de la Copa del Rey, pues ya se vio confiado y el Elche logró la manija y logró el empate con la efectividad tremenda que está mostrando esta temporada. Venía en este partido siendo el equipo menos goleador de la categoría y sabemos que es el que menos remata, pues mira, dos remates a puerta, dos goles y no recuerdo ninguna parada de Sergio Asenjo en el partido. Y después el Villarreal trató de reaccionar, es verdad que hubo momentos de achuche del conjunto amarillo, pero tampoco que asediara la portería de Edgar Badía, y es algo a destacar también de este equipo. La última, Adrián, quedan todavía muchos partidos, 18, pero me da la sensación de que los dos próximos, el viernes en Vigo contra el Celta y sobre todo el Elche-Eibar, el Eibar que es el que marca ahora la permanencia, pueden ser, yo creo que un momento clave de la temporada, ¿no? Sí, son partidos muy importantes. Lo que más se puede agarrar un aficionado del Elche y todo el entorno ante la mala situación del equipo es que sigue a tiro de una victoria de la permanencia con muchos partidos por delante, más allá de las sensaciones de que este equipo pues no parece capacitado para ganarle a nadie, pero a eso se puede agarrar mirando la clasificación y además con dos partidos pendientes. Y es cierto que tú miras la clasificación y el Elche en los duelos directos contra equipos contra los 7-8 últimos de la clasificación pues creo que solo ha perdido un partido. Empató contra el Cádiz, ganó al Alavés, ganó al Eibar, estuvo a punto de ganarle al Valladolid, empató contra el Huesca. O sea, en estos dos directos el Elche al menos no pierde. Y tiene que recibir a tres rivales directísimos en la segunda vuelta, como son Alavés, Valladolid y Eibar, en el partido que citabas. Y por esos partidos puede pasar la permanencia. Al final lo importante, que podemos criticar todo lo que queramos, pero lo importante es que haya final de temporada tres equipos peores que el Elche El Elche tiene 18 partidos por delante para conseguirlo y esperemos que este empate contra el Villarreal con esa sensación de reacción pueda suponer un punto de inflexión de cara a lograr romper la mala racha y conseguir salir a flote. Y como periodista, ¿tienes la sensación de que esa reacción y esa imagen del equipo en el segundo tiempo refuerza al Mirón? ¿Está en la cuerda floja? ¿Se la juega en Vigo? ¿Qué sensación tienes? Creo que dependerá mucho del partido contra el Celta, porque creo que muchos pensábamos al descanso que es verdad lo que decía, que el equipo pisó más área contraria, arriesgó, pero ya había cosas intolerables. Pero luego con la reacción, pues podemos decir que salvó un match ball. Ahora tenemos que ver si esto ha sido un acto de que va a marcar un punto de inflexión, un rayo de luz y el equipo va a ir hacia arriba, o simplemente se va a quedar un espejismo y contra el Celta y luego después contra el Eibar, que es un partido todavía más importante, pues el equipo vuelve a las andadas y no muestra soluciones tanto ofensivas como y en deble defensiva. Hay que verlo. Está claro. Y vamos a tener tiempo para ir viéndolo, sin ir más lejos, el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. Gracias, Adrián. Un abrazo. Un abrazo, Paco. Adrián Díaz, nuestro compañero del diario Marca. Una pausita y continuamos con más opiniones. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios, instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en la sintonía del deporte en el 101.4 en Teleelch, en Radio Marca. También para los amigos que nos veis en Teleelch o los que nos veis o escucháis desde cualquier parte del mundo, en nuestra web teleelch.es o nuestra app gratuita también Teleelch. Estamos ya con Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Empate a dos. Hay síntomas de que la cosa va a cambiar, ¿hay esperanza a partir de esa reacción, de ese empate a dos, o se puede quedar en un espejismo? ¿Qué sensación tienes? Bueno, es un rayo de esperanza al punto conseguido, ¿no? El rival era uno de los rivales, podemos decir, más fuertes de la categoría, y el punto, sobre todo cómo transcurrió el partido, pues dejó una sensación más dulce que amarga, ¿no? Yo diría que la mejoría habrá que ratificarla en los próximos partidos. El punto, clasificatoriamente hablando, sabe a poco, pero puede ser un impulso para el resto de jornadas. Vamos a ver ahora estas dos próximas jornadas que se me antojan muy importantes, contra Celta y Eibar, a ver si el equipo es capaz de sobre todo de dar esa imagen de valentía, de jugar con la defensa adelantada, de ir a por los partidos, ¿no? Yo diría que la clave está un poco en el hecho de que la segunda parte del equipo por momentos sí que fue a por en busca del gol, algo que se estaba echando de menos en las últimas jornadas, donde prácticamente solo se dedicaba a defender. Y yo creo que puede ser un punto de inflexión, sobre todo recuperando efectivos de cara al partido de Balaídos, donde Almirón va a tener un rompecabezas en la cabeza, porque yo creo que le va a costar más hacer el once, ¿no? Después de la recuperación de los sancionados, la supuesta recuperación de Fidel, va a hacer que el míster se tenga que complicar para hacer el once, y vamos a ver si el equipo es capaz de en Vigo quitarse los complejos y salida por la victoria. Jorge, ¿por qué en esta ocasión tenemos que creer más que cuando decíamos, mira, la primera parte de Valladolid es el espejo, la remontada contra el Madrid, ese equipo es el espejo, y luego al partido siguiente no se vio ni la sombra? ¿Por qué en esta ocasión sí entiendes que hay motivos para ser más positivo? Pues yo pienso que el equipo ha llegado a un momento en que prácticamente había tocado fondo y entrenador y jugadores se han dado cuenta, ¿no? Al final son los que tienen que sacar esto adelante, y yo creo que ellos mismos se han dado cuenta que desde el punto de vista de juego rácano, de jugar prácticamente con la defensa atrás, el equipo muy con un bloque defensivo muy abajo, no le da para luego atacar, ¿no? Yo creo que se ha apreciado en este partido un poco el cambio de ser valiente. Incluso diría la primera parte también, ¿no? La primera parte es verdad que defensivamente el equipo no está bien, sobre todo por el centro. Yo echo de menos un centrocampista que de contención que agarre más al equipo, que el equipo sea más sólido, porque nos entra muy fácil por el centro. Hay que poner en escena que el Villarreal tiene jugadores muy, muy buenos por el centro, que se asocia muy bien, pero nos entraron muy, muy fácil, ¿no? Yo creo que hablamos mucho de un centrocampista organizador, pero el centrocampista organizador que venga a un equipo como el Elche, de un perfil tan bajo, con llamado a sufrir, tendría que ser un centrocampista de los que se amarrara a los machos en defensa, porque si no, no nos serviría, ¿no? Yo creo que hacen falta dos centrocampistas que sean de bastante recorrido, que tengan mucho sacrificio en defensa, y que sepan hacer llegar el balón a bandas, ¿no? Yo creo que en bandas somos un equipo desequilibrante, porque tenemos a jugadores que han demostrado que pueden desequilibrar por banda, y con las dos picas que tenemos arriba, como Boye y Carrillo, se podría aprovechar eso, ¿no? Vamos a ver si el presidente o el mandatario es capaz de darle al entrenador un par de piezas en estos jugadores que quedan en paro de calidad, Y subir un poco el peldaño. Aún así, con los que vengan, hay que confiar en los que ya están. Está claro. De todas formas, pedías dos centrocampistas, uno más stopper, más defensivo, y otro organizador, pero entonces no da para un central, que creo que nos hace falta como el comer, un central con galones. Yo, si tuviese... Esto todo es muy, muy subjetivo, ¿no? Las opiniones sobre los fichajes, yo creo que cada uno ve un poco el fútbol de una manera. Yo, si tuviese que hacer solo dos fichajes, traería un central y un medio centro defensivo. Sé que mucha gente habla de un organizador, pero aquí, sinceramente, de los jugadores que han venido en esa posición, prácticamente ninguno de los tres me está convenciendo, ¿no? Marcone, que es el jugador llamado a liderar esa posición de cinco por delante de los defensas, lo veo últimamente bastante, bastante flojo, y en Fulu y Luismi creo que no han dado el nivel. Entonces encuentro un poco el déficit ahí, ¿no? Nos entra muy, muy fácil por el centro, y yo creo que por ahí es donde hay que intentar frenar un poco la fuga de agua que existe en el equipo, ¿no? Cuando tú eres un equipo muy, muy dominador, pues sí, el centrocampista organizador hace esas funciones, y si eres dominador del partido, pues tienes más posesión. Pero el equipo, al final el Elche, yo creo que es un equipo llamado a sufrir, y jugadores del perfil de Guti, que puede estar más o menos acertado, pero al final lo da todo, y creo que está dando un paso adelante, sobre todo a la hora de atreverse a romper líneas y de llegar al área, son jugadores del perfil que le hacen falta al Elche, ¿no? Veremos a ver si trae a alguien, y si no, intentar sobre todo recuperar la mejor versión de Marcone que vimos en Vitoria y en Eibar, ¿no? Porque yo creo que quitando esos 2-3 partidos, Marcone está muy, muy lejos del nivel del Marcone que nos han vendido. ¿Entiendes que a partir de ahora, y si las lesiones le respetan, el Elche debe jugar siempre con dos delanteros y con esa altura, esa potencia de Guido Carrillo y Lucas Boyé? Yo creo que Boyé y Carrillo son dos jugadores que se pueden complementar, ¿no? Boyé, de hecho, gran parte de su carrera deportiva la ha hecho más en las funciones de media punta, y Carrillo se puede aprovechar de eso. Además, son dos jugadores que van bien por alto, que ganan muchas peleas por arriba, que pueden aprovecharse uno del otro del trabajo que realicen, y sí que tiene que jugar con ellos dos arriba, ¿no? Luego habrán partidos donde el partido te pida otra cosa, el otros jugadores más versátiles, como por ejemplo puede ser Pere Milla o el propio Nino, pero yo creo que a día de hoy ellos dos, Boyé y Carrillo, yo creo que son dos jugadores llamados a marcar diferencias, al igual que Rigoni, ¿no? Yo creo que Rigoni, coincido con Adrián, que se vio la mejor versión del argentino. Tal vez hay que exigirle más sacrificio a la hora de defender y ayudar al lateral, porque si Mójica ya de por sí es un futbolista, hablando de Rigoni por la izquierda, es un futbolista que sube mucho, luego a la hora de defender necesita la ayuda del extremo, y yo creo que a Rigoni hay que exigirle un poquito más ahí, ¿no? Luego a la hora de atacar, para mí es un jugador desequilibrante que en el momento que coja confianza puede sorprendernos y aportar tanto en desborde como en disparo a puerta, balón parado. Yo creo que nos puede venir bastante bien. Te lo preguntaba porque yo creo que ha llegado el momento ya de quitarse el complejo de equipo pequeño, del presupuesto más bajo. Con todo eso no nos alcanza. Yo creo que hay que jugar ya con dos delanteros, siempre que evidentemente tengas dos delanteros, como ahora tienes con Boyé y con Guido Carrillo, porque ya solo con esa alineación, ya primero a tu equipo le estás mandando un mensaje y al rival le estás mandando otro. Yo creo que ya que tienes que morir, muere matando, ¿no? A lo mejor tienes hasta la opción de no morir y llegar a la orilla, pero está claro que con lo que hemos visto hasta ahora no te llega. No sé si tienes esa misma sensación, si crees que Almirón ya se ha dado cuenta. Sí, no, es la percepción que tenemos todos, ¿no? El hecho de que o somos valientes y vamos a por los partidos o va a ser prácticamente imposible, ¿no? Encerrándose atrás al equipo no le da para salir a la contra, y al final yo creo que con un planteamiento más valiente y con dos delanteros estás fijando más la defensa contraria, o extremos que sean desequilibrantes. Yo creo que el Elche cuenta en la plantilla con varios jugadores de ese perfil. Además, ahora se incorpora Fidel, que es un jugador que en banda las puede poner muy bien y que jugando de extremo o incluso de interior va a dejarle la banda Mójica cayendo más al centro. Es un jugador que se asocia muy bien y que las pone estupendamente, y vamos a ver si el equipo por ahí es capaz de sacar rédito y sobre todo hacerse fuerte a la hora de defender, ¿no? El Elche tiene que, como sea, tapar esa fuga que tiene a la hora de crearle el equipo contrario ocasiones, porque hay partidos en los que nos atacan demasiado, ¿no? El otro día, incluso después del empate a 2 contra el Villarreal, todos pedíamos un poco el intentar el ir a por el tercero, y el equipo se volvió a meter atrás, tal vez porque falta de confianza, porque daban el punto por bueno teniendo en cuenta el rival que era, pero ya no nos queda otra que ir a morir y a ir a por los partidos, a quien sea el rival, la verdad. Totalmente de acuerdo. Jorge, feliz semana, nos oímos el próximo lunes. Pues nada, igualmente, Paco, y yo creo que el viernes tenemos una finalísima. Yo hablo mucho de finalísimas, pero es que son así, ¿no? Puede ser un antes y un después. Si el equipo es capaz de ganar en Vigo, yo creo que puede pillar una inyección de moral importante y recibir al Eibar de nuevo, donde va a ser de nuevo otra final, y ser optimistas y pensar que no estamos tan lejos y que lo podemos sacar. Sí, pues sería ganar en Vigo, sería la confirmación de que la reacción frente al Villarreal no fue un espejismo. Gracias, Jorge, ojalá que sea así. Un abrazo. Otro, Paco, un saludo. Pues así vamos a ir poniendo ya el punto final, recordando que la plantilla ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, que el viernes juega frente al Celta de Vigo y que para ese partido Almirón recupera de una atacada a Gonzalo Verdú, Barragán y Tete Morente, que ya ha cumplido partido de sanción. Veremos si Fidel llega a tiempo, si Nino llega a tiempo, incluso Elibelton Palacios podría también ser de la partida y entrar en dinámica de convocatorias. De una tacada, 6 altas podría tener Jorge Almirón plantilla completa. Ojalá. Lo vamos a dejar aquí. Que paséis feliz tarde. Mañana más y esperemos que mejor. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Te gusta el chocolate? ¿Amas las compras? Pues la Aljub es tu paraíso, porque por tus compras superiores a 15 euros, del 5 al 28 de febrero, te regalamos un dulcísimo chocolate de Belros. ¿A qué esperas para disfrutar de tu oasis deseado? Próxima parada, la Aljub, destino oasis. Descúbrelo en cclaljub.com.